Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. Richard Coleman y Ulises Butrón formaron Metrópoli en 1982. Sufrieron varios cambios de integrantes hasta que dieron con Isabel de Sebastián y Celsa Mel Gowland como cantantes. Ahí definieron su estilo y consiguieron grabar el disco debut que se llamó Cemento de Contacto, y del cual participaron Pedro Aznar y Pomo. A los que se parecen, viene todas las noches a decirme que no me necesita. Entre muchas de cowboys y no olvida la mirada de John Wayne. No lo soporto tan durito y prolijo, tan con escuchamos Contractura y ahora Muñecas Uniformes. Esos muñecos tú. Esto fue rescates.rock.com.ar.